Allí también leí la descripción de un baile hecha por un terrateniente de la provincia de Kursk. Los terratenientes de Kursk suelen escribir muy bien. Después me di cuenta de que eran ya las 2:30 y que nuestro director aún no había salido de su dormitorio. Pero a eso de 1:30 tuvo lugar un acontecimiento que ninguna pluma sería capaz de relatar. Se abrió la puerta. Yo me levanté de un salto con los papeles en la mano, pensando que sería el director. Pero cuál fue mi sorpresa cuando vi que era ella. ¡Jesús! ¿Cómo iba vestida? Llevaba un traje blanco y vaporoso como un cisne. ¡Y qué vaporoso! Y al alzar los ojos, creí que me alcanzaban los rayos del sol. Me saludó y me dijo con una voz semejante a la de un canario. ¿No ha venido, papá? Excelencia, quise decirle. ¿Quiere usted castigarme? Pues si tal es su deseo, que lo haga su excelencia con su propia manita. Pero, ¿qué demonios? La lengua se me trabó, así es que solo pude decir, no, no estuvo. Ella me echó una mirada y miró también los libros y dejó caer su pañuelo. Yo me precipité enseguida para recogerlo, pero resbalé sobre ese maldito entarimado y poco me faltó para caerme. Sin embargo, logré conservar el equilibrio y alcancé el pañuelo. ¡Señor, qué pañuelo! Era de batista finísima. Ella me dio las gracias y sus labios esbozaron una sonrisa un tanto irónica. Luego se fue. Yo me quedé 1 hora hasta que el criado vino y me dijo: ¡Márchese a casa, Askent Ivanovich! ¡El señor ya salió! No puedo soportar a los criados. Siempre están tumbados en el vestíbulo y ni por casualidad le saludan a uno.